Uso de las actas del registro civil y de las estadísticas vitales. Las actas del registro civil tienen importantes utilizaciones tanto para los particulares como para las sociedades. Para los particulares, las copias de las actas del registro civil se pueden utilizar como documentos jurídicos con fines de prueba. Las actas del registro civil, cuando se compilan para que pasen a ser estadísticas vitales, son necesarias no solo para aplicaciones administrativas, como la de contribuir a concebir y ejecutar programas de salud pública, sino también para realizar investigaciones sociales y demográficas. En el presente capítulo se examinan algunas de las demandas conocidas de actas individuales para ser utilizadas por particulares y por la sociedad con fines jurídicos y de otra índole. Se examinan los problemas de la confidencialidad en el empleo de actas del registro civil individuales con fines de investigación. Se analizan los usos de las estadísticas vitales permanentes para realizar estudios demográficos, investigaciones médicas, programas de salud pública y para otros fines. Este examen tiene por objeto constituir una lista sugerida para los administradores que tratan de sacar el máximo partido de las actas del registro civil y de las estadísticas vitales. También ayudará a los registradores civiles, a los estadísticos y al personal de capacitación directamente relacionado con estas actividades en los países en desarrollo. Utilizaciones de las actas del Estado Civil. Las actas del registro de sucesos vitales está destinada primordialmente a servir de instrumento jurídico de interés directo para la persona de que se trate. Esas actas oficiales que constituyen la prueba de acontecimiento de un suceso vital y de sus características pueden ser levantadas por un registrador civil o por cualquier otra autoridad designada. Cada certificación constituye el testimonio de los elementos en él incluidos en todos los tribunales de justicia y oficinas públicas. Existe una amplia variedad de circunstancias jurídicas y administrativas en las que normalmente se exige una copia certificada del acta legal de nacimiento vivo, defunción fetal, defunción, matrimonio y divorcio. Sin embargo, las defunciones fetales se registran más bien con fines estadísticos que legales. Las actas individuales sirven también como punto de partida de varios programas operativos, particularmente de la esfera de la salud pública, la planificación de la familia, la investigación médica, los programas de atención materno-infantil, la demografía histórica, los estudios sobre genética, etc. En el examen siguiente se ilustra la utilidad de los registros y de las estadísticas relativos a los nacimientos vivos, las defunciones fetales, los matrimonios, los divorcios. No obstante, las copias certificadas de las actas de otros sucesos que se pueden registrar como las adopciones, las legitimaciones, los reconocimientos, etc., no se examinan aquí, pero son útiles de manera muy análoga. Usos individuales. Las actas de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio están principalmente destinadas a la protección de los derechos del individuo como miembro de la sociedad. Utilidades para la sociedad. Este es otro elemento muy importante. Las actas de registro de nacimientos y defunciones son útiles en la esfera de la política, de los programas públicos, cuando se requiere una información fiable. Los programas sociales se pueden concebir, vigilar y evaluar con la ayuda de registros y estadísticas vitales fiables. Un empleo importante en la identificación de subgrupos de la población que necesitan programas médicos y sanitarios, programas de nutrición, servicios de planificación de familia, programas de atención materno-infantil y otros servicios. Las actas del Estado Civil se pueden utilizar también ampliamente en la investigación médica, en los estudios epidemiológicos y genéticos. Por ejemplo, el acta de defunción, en particular las causas del fallecimiento como el cáncer o el SIDA, desempeñan un papel destacado en los estudios relativos a las investigaciones científicas. Es igualmente posible utilizarlas en los estudios de demografía histórica y genética, que utilizan técnicas de vinculación de los registros para reconstitución de la familia, con el fin de conocer las estructuras de mortalidad y fecundidad y de esas agrupaciones de familia. La información que figura en las actas del Estado Civil puede ampliarse por medio de una información complementaria en el informe estadístico correspondiente, así como mediante encuestas de seguimiento retrospectivas. Estas últimas se llevan a cabo en una muestra de individuos relacionados con las actas del Estado Civil. Las actas del Estado Civil tienen la posibilidad potencial de vincularse con otros registros reunidos por medio de los censos de población, encuestas concretas, servicios de salud y cualquier otro registro reunido de forma rutinaria de que se disponga. La información pertinente se puede agrupar con respecto a las actas correspondientes, lo que puede efectuar estudios más exhaustivos. Hemos dado lectura a algunas recomendaciones que establece el sistema de Naciones Unidas en torno a la utilidad para la sociedad de los registros vitales y, en resumen, el uso de las actas del registro y estado y relativo a las estadísticas vitales. Les hablo y continuaremos desarrollando esta temática. Les habló Jorge Fernando Martínez, técnico registral hondureño.